Bienvenidos al Roadcast número 7 de Ad Astra. Hoy es 12 de enero del 2009 y son las 9 menos 10 de la noche. Estoy en el centro comercial Atlántico en Vecindario, acabo de hacer la compra. Y como con tantas otras cosas, se me ha ocurrido hacer un Roadcast de buena primera. Llevaba tiempo pensando en reactivar la fórmula, porque había gente que me había dicho que le gustaría volver a oír las chorradas que tengo que decir en vivo y en directo. Perdón, de viva voz, no en directo. Y por otro lado, creo que la fórmula no está agotada. A mí me gusta hacer los roadcasts, me gusta decir estas chorradas. Y creo que la idea original, que era poder contar historias cuando apenas tengo tiempo para sentarme delante del ordenador y escribirlas, sigue vigente. Creo que sigue siendo una buena idea. De hecho, ahora mientras estaba haciendo la compra del mes y dejándome una pasta, como siempre, que compras cuatro chorradas y te dejas la vida y el monedero, me dio por fijarme en unas cuantas cosas. Se me ocurrieron dos historias, de hecho, y en este roadcast voy a hablar de una de ellas. De hecho, bueno, inciso, tengo pensado como cosa de cuatro roadcasts más, así que por lo menos por ahora creo que tengo cuerda para rato. A lo que iba, desde que entré en el centro comercial me di cuenta de una cosa, quizás no a nivel consciente sino de forma inconsciente. Vine a materializarlo en forma de pensamientos cuando ya prácticamente me iba. He visto una cantidad de pañuelos palestinos en el centro comercial ahora, con gente que lleva pañuelos palestinos. Vamos, tal que llegó un punto en que dejé de contar los pañuelos, porque estaba hasta los cojones. Y eso me llevó a pensar que los símbolos se devalúan, los símbolos se gastan, igual que se gastan las palabras. Lo de las palabras lo explico luego. El pañuelo palestino ahora es usado como fórmula reivindicativa por los ataques de Israel contra la población civil en la Franja de Gaza. Horror que representa lo que está pasando ahí es un horror que se ve en muchos lugares del mundo, y reivindicar o bueno, apoyar al pueblo palestino, al pueblo en sí, que es el que está sufriendo los bombardeos, como en cualquier otro conflicto en que la población civil es la que se lleva siempre la peor parte, a mí me parece correcto, me parece moralmente apropiado. Lo que me parece una gilipollez como la copa de un pino es ver a gente yendo de rebaja, bebiendo sus Coca-Colas, comiendo sus hamburguesas, con los pañuelos palestinos, que además incluso algunos son de colorines. Yo no he visto en la tele, ojo, que puede que lo haya, no lo sé, no he visto por la tele que los pañuelos palestinos sean de otro color que blanco y negro, pero hoy los he visto violeta, los he visto rosa, los he visto amarillo. ¿Por qué? Porque es una moda más. El pañuelo palestino es un símbolo, desconozco su significado concreto. Supongo que lo tendrá, y si tuviera un ordenador a mano, pues podría buscarlo. Supongo que lo encontraría en la Wikipedia o algo así. Pero el abuso que se hace de ese símbolo, y no será la primera vez que se vea un grupo de pijas en una discoteca con pañuelitos palestinos, es lo que hace que el símbolo pierda su significado, pierda su valor. Me parece loable que la gente quiera apoyar la causa del pueblo palestino, que piense como pienso yo que esas matanzas deben acabar, pero lo que me parece, no sé, tonto, carente de sentido, es llevar ese pañuelo mientras te dedicas a cualquier otro acto propio de la sociedad de consumo. Y ojo, no es que yo me late de no consumista, como cualquier otro hijo de mi tiempo y de la civilización occidental. Perdón que me haya despistado, pero es que estoy atravesando una zona de muchos coches y me despista un poquito. Decía que como cualquier otro hijo de mi tiempo de la civilización occidental, tengo muchas cosas que no necesito, compro cosas que no necesito. El ocio, como muchas cosas que se compran, no es lo que se dice estrictamente necesario. Supongo que puede ser una medida del bienestar de una Civilización, de eso me acuerdo yo del juego Civilization. Entonces tampoco voy a decir que esté libre de pecado, pero si quisiera reivindicar en ese caso, supongo, por suponer, que haría otro tipo de cosas, movilizaciones, manifestaciones, pero ir a comprar a un centro comercial con un pañuelo al cuello, joder, no, no me parece que sea la forma más apropiada de reivindicar nada. Les dejo ahí la reflexión para que cada uno la interiorice a su manera y piense cuál sería la forma en la que reivindicaría, apoyaría la causa del pueblo palestino. Y mencionando lo que dije antes sobre el desgaste de las palabras, al igual que el desgaste de los símbolos, lo he dicho por una palabra que yo siempre he pensado que está muy, muy desgastada, muy sobreutilizada, de la cual se abusa, y es la palabra solidaridad. Y me cago en la leche, acabo de darme cuenta que no le metió el coche en el garaje. Coño, ahora tengo que sacarlo yo. ¿Ven? Estas son las cosas del vivo y del directo. Bueno, sacando el coche. Lo que les decía, que las palabras, al igual que los símbolos, se gastan por su abuso y por su mal uso. Al final, palabras como solidaridad se usan tanto y en contextos en los cuales quizás no tienen sentido, que ya no despiertan en nosotros los sentimientos, los pensamientos que tendrían que despertar. Lo mismo pasa con este tipo de símbolos. Si se usan mal, si se abusa de ellos, al final pierden valor. Y lo ves por la calle y no sientes nada, o incluso peor, sientes rechazo, que es lo que me pasa a mí al ver a esta gente con esos pañuelitos tan fashion, tan de colorines, y reivindicando no sé qué. Supongo que si les preguntan lo dicen que será en apoyo del pueblo palestino. Pero como digo, no me parece la forma más apropiada de establecer ningún tipo de reivindicación. Pues bueno, aquí lo dejo, el trayecto ha sido cortito desde el centro comercial a mi casa. Si hay alguno con madera de espía, incluso podrá calcular cuál es el radio probable en el que se encuentra mi vivienda, que le den por culo a todos ellos. Y nada, intentaré seguir explotando la fórmula, que es lo que me gusta. Y creo que tengo unos cuantos podcasts más en la recámara. Mañana por la mañana, de camino al trabajo, como tengo un buen ratito, creo que pondré otro. Y los iré publicando poquito a poco. Así por lo menos cuando llegue a la noche a casa, me tendré que entretener menos a la hora de publicar historias. Bueno, eso es todo. Buenas noches.